un programa absolutamente maravilloso, maravilloso. Nicolás Sampero hoy está con todas las primicias del fútbol. Jaime no aporta absolutamente nada a las primicias del fútbol. Jaime quería hablar hoy del buen desempeño de Chavito, pero no es sino que yo piense que Chavito iba a 17 segundos y hoy se nos cayó uno a 29. Entonces yo digo, sí, ¿yo para qué pienso en cosas? O sea, ustedes no me tuvo, cuentan yo por qué sí, pienso no en fortuna, cosas. No tuvo fortuna Chavito, hombre. Qué pero vaya. Yo iba a sorprenderlos y busqué etapa que terminaba en una subidita ahí, una subidita normalonga, y dije, bueno, yo sí quisiera de verdad decir hoy que Chavito está a 17 segundos. Y no veía a Chavito, y Chavito, y Chavito, y Chavito, y se nos desplomó 1.29 en una subidita que es como una laderita, es como subir a patios. No, tranquilo, pues es que la bicicleta ahí falló. Yo no sé, Chavito, es que y con su risa esa ajena. Buena no. Gente, Esteban Chávez. Es muy buena persona, pero no, es que tuve una discusión con mi profesor de francés, que le dije, profesor, yo no quiero hablar más de la Vuelta a España ni del Giro de Italia, nada, porque estamos muy mal representados. No diga eso. No, sí, perdón, en el Giro, o sea, eso, yo no vi un, o sea, Colombia, no lo vi. Y en esta bueno. Vuelta a España dije, uy, Chavito, tan divino Chavito, es que lo vi en la etapa de ayer y se me olvidó comentar. Chavi, y hoy dije, uy, Dios mío, Chavito, es una subidita, tú tienes que subir. Iba bien. Tienes, te tiene que ir bien, Chavito. Y Chavito al final, pues es que es una laderita, la laderita de un monte, ¿no? Tan bello. No, pero pues hombre. Es que es muy chiquito. Cuando usted tiene problemas mecánicos es difícil. Tan bello. Chavito. Bueno, Chavito va a terminar como el Chavo, ¿no? No, deje, hombre. Pues, es decir, hoy es el debate y les tengo una noticia absolutamente impresionante. Lo voy a ver. ¿En serio? Lo voy a ver. Es que eso no aguanta repetir. Ese es un buen lapo. ¿Lo voy a grabar? Pues es un lapo de honor. Espectacular. Me siento y me aplasto a verlo porque quiero ver, porque es la única posibilidad de que Trump logre algo, porque va muy mal el viejo, ¿no? Va. Pues es que no da pie con bola por ahora. Pues no. Hace rato. Y de lo de las multitudes. Bueno, ¿quién? Emilio, pero buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, pero pregunta, ¿el viejo te refieres a Donald Trump o a Joe Biden? No, si me refiero a Donald Trump, pero el viejo es por experiencia de cariño malévola en el poder. Entonces el viejo, o sea, es muy curtido, es lo que quiero decir. El otro es Cucho, muy Cucho. Muy Cucho. Yo no conozco si una persona mayor que Joe Biden es mi papá. Eso es todo lo que puedo decir. No, tranquilo, hombre, deje a su papá quieto. Estoy muy tranquilo. ¿Sí o no? Pero sí están Cuchos. Están Cuchos ambos. Laurita, muy buenas tardes. Espero que hoy estés tranquilita, con tu estilo de espasongo, rico, delicioso. ¿Cómo estás? Jaime, muy bien. ¿Tú qué tal? Hombre, me acabo de ver el cuarto capítulo de Mandalorian. Mira, yo te quiero decir algo muy importante. Yo les recomiendo, cuando llegue Disney Plus a Colombia, que lo vean. Es el bebé más bello que yo he visto en toda mi vida. Y con un problema. Tiene poderes, ¿no? Hay un él hace una cosa que el Mandalorian son una legión de gente muy, muy bien entrenada, pero son humanos. Les ponen unos cascos y todo, y a él le matan los papás y lo toman los Mandalorians para adoptarlo. Sí. Y desde los 12 años se vuelve un guerrero impresionante. Y él, todo el proyecto, no sé cuántos episodios son, pero además los capítulos duran, ¿sabe cuánto? ¿Cuánto? 37 minutos. Ah, bueno, créditos. Se ve rápido, no, se ve rapidito. No, es espectacular. Y él termina llegando a un pueblo donde una mujer se enamora de él y una niña ve a Yoda y le dice, ¿puedo jugar con él? Y terminan jugando con Yoda, porque Yoda lo único que le gusta es comer sapos enteros. No me pregunte por qué. Baby Yoda. Pero Baby Yoda mide 22 centímetros con la túnica y todo. Ya camina como viejito, tiene 50 años. Pero en el capítulo 2, Baby Yoda, el Mandalorian se va a enfrentar a un dragón y Baby Yoda con la mano, acuérdense lo que hacía él con la mano, ¿no se acuerdan? Yoda mayor. Hacía le manda la fuerza. No, le manda la fuerza y el tipo queda y lo alza y lo deja en el aire. Y lo deja ahí dando vueltas en el aire. El otro lo mira y dice, esto es muy raro, ¿quién es este man? Sí. Pues es Yoda, que se va a morir a los 880 años. Uy, no sé si en el capítulo, no sé si en el capítulo 2 o 3, creo que en el último, el 3, ¿no? El 3, sí, en Return of the Jedi. Y fallece de antigüedad, creo, mucho, ¿no? Sí, de anciano. Con su bastoncito. Es que no midió más de un metro, ¿no? Nunca. Es que chaparro. Es que si de viejo era un bebé. Claro, no, pero es que usted no decía las orejas de este niño, Laurita, y el niño hace miau, miau, miau, solo no, hace cosas guturales. No. Ok. Pero él es muy mosca. Él sí, mira, esa abeja. Él mira lo que pasa y él mira a su guerrero. Ese es el pendejo. Y el guerrero en este capítulo lo iba a dejar, pero hay un combo que la misión es matar a Yoda, porque ellos saben que Yoda es el que no va a permitir que crezca el mal, me imagino, ¿no, Laura? Mm. Buenísimo, es muy divertido, lo estoy viendo con Katy. Vamos en capítulo 4, porque yo siempre digo, pongamos a Yoda, y no, que es que Yoda, Baby Yoda, yo quiero ver a Baby Yoda. Y ya se pegó una encariñada con Baby. Es que es un bebé muy bonito, ¿oíste? Bueno. No, es lo más bello que yo, o sea... En un capítulo se desapareció 20 minutos y le dije a Katy, yo no sigo con esta serie. No. Y aparece, apareció Yoda. Usted quedó privado. No, es que el tipo se lo robaron. El tipo lo entregó por error y dijo, el tipo lo entregó por error y se lo dio a un tipo. Y Yodita estaba jugando con una bolita de metal y el tipo se montó en su nave esa superespacial a la velocidad de la luz. Y el tipo se monta y se va, y en la mitad del camino ve la bolita y dice, ¿yo por qué dejé a este muchacho? Se devuelve y se enfrenta a 100 guerreros, y lo saca. Bueno, le costó sangre, porque tú ese combo están detrás de Yoda. ¿Ustedes no se acuerdan de esas películas que hay que matar a alguien? Terminator, hay que matar a alguien, ¿se acuerdan? Sí, claro. Había que matar al hijo de Linda Hamilton porque el hijo iba a ser el que... Sí, a Connor. Exacto. Mire, yo les recomiendo. Además, Disney, a mí no me gusta nada de Disney. Vi Mulan, pero esa la cobran. Esta es gratis porque esta se llama The Mandalorian. No sé cuántas temporadas van, creo que 2, no sé. No tengo ni idea, Laurita. Pero es que yo creo que en Colombia va a salir por 15,000 pesos. Al mes. Y uno por 15,000 pesos, no, pues es bueno, ahorrarse un corrientazo. Sí, donde don Moisés, ¿cómo se llama el suyo? No, hombre, don Misael. Oye, don Misael se quebró firme. Pues yo me imagino. Es que hace rato no paso por allá, hombre. Me da una vaina, un saludo a ellos. Bueno, usted, don Misael, me decía que valía con jugo, sopa, seco y postre 16,500. Exacto. Este vale 16,500 el mes. No por eso. Y a los que les gusten todas las series de Disney, todas las, a mí no me gusta nada. O sea, a mí me gusta Up y Mandalorian. Ya. Ya, y ustedes. Y recomiendo, por supuesto, Mulan, que es espectacular, pero pues eso hay que pagar, yo no sé, pero eso hay que pagar fuera de eso. Es que de verdad lo creen. Es que de verdad lo crean, no es. No, es que de verdad. Bueno, Laurita, ¿y qué más? ¿Cómo estás, María Juliana? ¿Ya está al aire o su computador está en proceso? Está en proceso. Yo no sé, pero yo creo que sí. Por favor, toda la gente que nos quiere. ¿Es una temporada? ¿Una sola? ¿Cuántos capítulos? 8. Ay, no, mi amor, voy en la mitad. Eso, lo tengo que cuidar como un tesoro. Bueno. Pero es una temporada. Pero ya se confirmó la segunda temporada. Tranquilo. Pues otros 8 capítulos ya vienen en camino. Y ay, todos estamos esperando. Y todos estamos esperando. El 30 de octubre. ¡Ah! Y todos estamos esperando que el mando. Estamos esperando que el mando. Mandalorian. Histeria colectiva. Se quite el casco porque parece ser un churro brutal. ¿Qué va? Y hoy casi se lo quita esa señora como. De la India, como latina, con su bebé, con su hija. Y le iba a quitar el casco y detrás había un señor que estaba tratando de matar a ese bebé, olas. Se comió un sapo y los niños le dijeron que por favor no se lo comiera delante de ellos y lo escupió, pero un sapo de, o sea, de... Sí, de esos que uno ve en Sasaima, de los grandes. Azul, tipo Star Wars. Bueno, tema del día, Nicolás, por favor, sorpréndanos. ¿Cuándo por hacer más hiciste menos? Toda la vida, ¿no? O sea, ¿cuándo por sobregestionar la embarraste? Claro, más sí. o menos. La sobregestión es lo más increíble. Siempre es la embarrada, siempre. Y es tentadora, ¿no? Ah, no, uy, uno siempre le dan ganas de hacerla. Es muy tentadora la sobregestión. Hace muy poquito tentadora. Hablé con mi persona que me ayuda y le dije, ¿yo cuándo te dije todo eso? Y me dijo, no, era para gestionar rápido. Y le dije, ¿pero cuándo te dije que gestionara rápido? ¿Te puedo explicar el concepto del afán? Me dijo, sí, explíqueme. Y se lo tiré completo. Usted dijo, no, pero Laura Hoyos es que y Nicolás Amperi, pero le dije, es que solo se tenía que hacer un viaje. Exacto. Y me vas a poner a hacer 3 viajes porque hay que mandar a recoger todo porque me faltan unas cositas. Me dijo, uy, don Jaime, qué pena con usted, pero es que a mí me gusta rápido, gestionadito, picadito. Le dije, espérate, es que no hay afán. El afán es lo de Laura Hoyos y Nicolás Amperi. Exacto. Bueno, ¿cuándo por hacer más hiciste menos? Me parece un gran tema. Vamos a trabajarle bien a ese tema, me gusta. Y vamos con, bueno, hoy tenemos, a ver, María Juliana Correa, a ver, ¿qué pasa? Foto, siempre mando unas fotos. Trabajando en actualizar 30%. ¡Uah! Qué polémico. María Julianita... No hay afán, aquí te cubrimos. ¿Cómo que no hay afán? Nicolás, claro que hay afán. Acá Nicolás sí, me dijo, tranquilo, yo la curo, hermano. No, todos estamos con mucho afán, Laura y yo al menos. Pues si les parece, hago el repaso número uno de una para meterle un menos dos de afán. Una vez. Eso le pasa por sobregestionar, Samper. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Eso le pasa por sobregestión. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Oigan, el que piensa, oigan, pierde. Hoy me encontré en el Instagram de Guillo Arán una foto y usted tocando guitarra. Bajo, sabía que tocaba. Bueno, concentraditos. Se conocieron en una boda. Ella tenía 12, él 16. Lo suyo fue un amor a primera vista que tuvo que superar las reticencias de las familias respectivas. Alejandra y Nicolás se casaron cuando todavía duraba el luto por el difunto zar Alejandro III. Se debía correr para que el gran imperio ruso tuviera una nueva pareja real a su mando. Reconocieron que no estaban preparados para ejercer el poder que deseaban, pero dijeron, no sabemos. Lejos de poder llevar una vida familiar, las preocupaciones de la pareja no pararon de crecer hasta ese final tenebroso. Nicolás y Alexandra, no se les olvide, el último zar de Rusia. Aunque lo que más les inquietó incluso más que la revolución y la abdicación fue la grave hemofilia que sufría el Zarevich Alexis, el hijo menor, y que provocó que entrase en la vida el degenerado del Rasputín, un monje muy duro. Gracias a los escritos de los zares y de personajes escanos, algunos recogidos en Romanov, se sabe que durante la reclusión de la familia en la residencia prisión de Sarkoye-Selo, Nicolás II, se sentía por fin liberado junto a los suyos. Dijo, todos los que le conocían en su posición de prisionero admitían que Nicolás siempre estaba de buen humor y disfrutaba de su nuevo modo de vida. Cortaba leña, la apilaba en el parque, trabajaba en el jardín, paseaba por lancha y jugaba con los niños. Pero... en ese 17 de julio de 1918, la familia real fue despertada por sorpresa a las 4 de la mañana y conducida al sótano de su última prisión, la casa Ipatiev de Ekaterimburgo. Ahí, claro, y se le leyó la sentencia de muerte. El zar no creía. Se la tuvieron que repetir. No hubo tiempo para más. Ni la zarina pudo terminar de santiguarse cuando los fulminaron a bala. Ella dejó escrito en su diario personal lo último que hicieron antes de acostarse. La noche anterior. ¿Qué fue? Va. ¿A qué dejó escrito, dice usted? Sí, ella dejó escrito lo que hicieron la noche anterior antes de acostarse. No nos confunda, Nico. Era muy fácil. No, era para tener claridad. Bueno, Nicolás Samper dice, pensaron en el futuro de la Unión Soviética. Orlando, dejaron un testamento, pero si no sabía que se iban a morir, Orlando, los despertaron a las 4 de la mañana, estaba feliz el señor. ¿Cómo? Levántense, es que no oyen, que se mueren. Lecturas. Pero ¿cómo que dejaron un testamento si pensaron que eran libres? Estamos de afán para morirnos, ya, hágale. Cenaron con el hijo en el jardín, rezaron y María Juliana, ¿qué hicieron? El amor. ¡Buah! Me da pena Orlando, pero menos uno. No podían dejar un testamento si Nicolás pensó que los iban a liberar. Lo siento. La correccional. Pero I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. ¿Ellos hicieron el amor o escribieron el amor? Correcto. Quedé con la duda. Uy, me parece que alguien está buscando el pierde de otra persona. ¿Quiere otro puntico menos? No lo digo. Pero me parece. Yo entendí que era. Es sensato. Es sensato lo que dice Orlando. Ok, perfecto, menos uno para María Juliana Correa también. Perfecto. Los originales. Si le parece a vos tan sensato. No, a mí también me parece sensato. Rivera sí es muy. Pero es que el aborto no se puede creer, pero era mi duda. Rivera sí es mala gente. No la va a arreglar, Orly. No. El tipo mandó. Mandó a María Juliana donde el zar Nicolás la mandó al fusilamiento. Bueno. Por favor, dejemos la guachafita, gracias. Repito, el 17 de julio de 1918, la familia real fue despertada por sorpresa pasadas las 4 a.m. y conducida al sótano de su última prisión, la casa Epatiev en Ekaterimburgo. Se les leyó la sentencia de muerte, él creía. Se la tuvieron que repetir, no hubo tiempo para más, ni siquiera la zarina se pudo santiguar. Dejó escrito en su diario personal lo último que hicieron antes de acostarse la noche anterior. Como cualquier matrimonio de su época, mataron el tiempo jugando cartas. Esa noche, ambos perdieron la última partida. ¿Cómo va el repaso, Laurita? ¡Buah! ¿Qué tal esa frase? No, qué final. Incluyendo el menos uno de María Juliana. Claro que sí, eso fue una decisión del grupo. No, yo no decidí nada de eso. Pero bueno, somos tres. Dale. Sí, ya me di cuenta. Orlando tiene menos 12 puntos. María Juliana tiene menos 11 puntos. Jonathan y yo estamos empatados con menos 8 puntos cada uno. Y Nicolás tiene menos un punto. Perfecto. Ahora sí. 12 y 24 minutos se acerca el debate. Falta para el debate. Empezará a las 8 de la noche, hora de Colombia. Durará 90 minutos. Y aquí está un servidor que lo verá por ustedes para después comentarlo mañana. Lo voy a grabar. Simplemente para hacer un análisis muy temprano mañana. Que viva la libertad. Lo siento, María Juliana, pero. Este es un complot entre Orlando, entre Nico, y yo lo que sí debo decir es que yo hice el arepaso era para que tú perdieras 2 puntos. Por fortuna perdiste 1, y es una suerte pues que estés al aire. Nico, ¿su opinión? No, pues me parece que todo fue como usted lo debió mandar, así. Está dirigiendo muy bien. Bueno, pero María Juliana no se va a quedar tranquila y el odio va a ser rotundo, especialmente con Orlando Rivera, que no entiendo por qué quiso acabar con ella, si ella con él es buena persona, pero es una rabia porque es bonita. Listo. Vamos con música, amigo. Si supieran la sorpresa que le tengo a Orlando Rivera en los homenajes más tarde. Vamos a empezar con un remix por Genji de un tema que fue parte de la película Scoob, que salió este año, película de Scooby-Doo, canción por Lennon Stella y Charlie Puth. Esto se llama Summer Feelings. I hear the rhythm of waves hitting on the shore and I can swear they're speaking. Bueno, pues gracias a Laura Hoyos por la investigación de los aniversarios de hoy. Y quisiera hacer una anotación muy importante y que no se me tome a mal, pero María Juliana hizo un ejemplo de lo que es la sobregestión. La idea es que no contestara porque no estaba en el programa y por eso hicimos el repaso. Y en ese afán de contestar, pues contestó. Digamos que salvó un punto, pero en la mesa siempre aparece un tipo que dice, ¿y qué es eso de el amor? El amor es de Julio Iglesias, pero ¿el amor qué? ¿Una carta de amor? ¿Hacer el amor? Entonces, eso es un ejemplo de lo que se llama la sobregestión, porque la idea es que perdiera dos puntos, Nico, porque por eso se tiró a las 5 y 5, eso nunca se tira a esa hora, ¿no? No, jamás, eso siempre se tira ya. Entonces, eso es un ejemplo de lo que se llama sobregestión. Que por fortuna ella tuvo mucha suerte porque Orlando no exigió la pena máxima, ¿no? No, él simplemente un pecado venial fue lo único que, exacto, que exigió, pero hubo exigencia en la que yo además estuve de acuerdo. ¿Pero usted no considera que eso es una sobregestión? ¿Lo de Orlando o lo de María Juliana? Porque lo de María Juliana. Claro, pero por supuesto que... Perdóneme, nunca vi más sobregestión en algún acto humano. Yo sí, la estoy viendo en este momento. ¿La de Nico? No, ¿te parece? Bueno, en un día como hoy, nació una de las mujeres más bellas del mundo, hoy en día muy intervenida. Ella tuvo una enfermedad muy grande, se llama Catherine Deneuve. En 1943 nació y la descubrió Luis Buñuel para la película Belle de Jour. Y ahí sería la artista, la actriz más famosa de Francia. En un día como en 1946 nace el ídolo de Nicolás, médico, escritor y conferencista de la India, Deepak Chopra. ¡Ídolo de Nicolás! Dios mío santo, ¿de verdad? ¿Qué momento de la vida ese? Y en un día como hoy nació la mosca, Jeff Goldblum. ¡Nico! ¡Ídolo Jeff Goldblum! ¡Excelente! Sobre todo, la mejor escena de la mosca es con Gina Davis, ¿no? Y de Cronenberg, cuando el tipo no, ya está completamente transformado, se empieza a transformar y tiene que vomitar la comida para poder comer. Esa escena es una de los íconos del cine de Cronenberg. Y dos películas de Jeff, Ghostbusters, y la otra es Into the Night, una de las películas más viejas, con Michelle Pfeiffer y David Bowie, de John Landis. Es un poco antiguo. Día de la Independencia también hizo él, ¿no? Sí, claro, con Will Smith. Sí, y que Bill Pullman es el presidente como siempre. En el año 1969 nació Spike Jonze, cineasta y productor de cine americano. Laurita, recordemos tres películas importantes de Spike Jonze. Bueno, como director está del 99 Being John Malkovich, del 2002 Adaptation y en el 2013 hizo Her, por la que ¿por eso? Ganó un Oscar por escribir el guión. No, perdóneme, muy bueno. Perdóneme, Where the Wild Things Are no es también de él. También, sí señor. Pero es que eran las tres favoritas de Laura, pero está en una cuarta, listo. Exactamente. Tengo una pregunta. Son las cuatro, claro, que ha dirigido. ¿Él no dirigió videos musicales también, Spike Jonze? También. Si no estoy mal, él dirige Sabotage de Beastie Boys, ¿o no? Él dirigió varias cosas. Estoy casi seguro. Ese combo de... Que es un gran video. Él es de ese combo de Charlie Kaufman y de Michel Gondry. Creo que todos empezaron haciendo videos de él. Exacto, Michel Gondry le hizo videos a Bjork y a Chemical Brothers. Bueno, un montón. Chemical Brothers. Avanzamos, por favor. Gracias. En 1906 falleció Paul Cézanne, escritor impresionista, pintor francés impresionista, qué bruto. Y nació en 1839, el combo de todos los grandes. Y en un día como hoy, en 1968, nació Shaggy. Yo, jamaiquino, ahí llego. No, pero les voy a decir algo. Shaggy dio una de las entrevistas más recordadas de los originales. De hecho, la dio con Sting cuando hicieron su disco y su tour juntos, que visitaron Colombia. Y vamos a poner la canción que fue el éxito de ese disco, Don't Make Me Wait. Pero también como intro les añadí ahí una sorpresita especial para los originales, pero también sobre todo para Orlando Rivera. Van a ver cómo se emociona Shaggy cuando pronuncia su nombre. Aquí va. Hi, this is Sting. Yo, this is Shaggy. And we'd like to invite you to listen to our interview on the Originals. Yo. Yeah. Emilio and Orlando. Negocios que eran tan buenos partidos. ¿Buenos partidos? Ojalá los partan. Se condena al acusado a la pena de presidio perpetuo. Ellos son ahora los chicos malos, en los originales. Lástima, porque eran tan buenos muchachos. Corrían los años 60 y las drogas eran el pan de cada día en la cosmopolita Londres, una ciudad en ebullición en todos los sentidos, pero no solo la consumían los simples mortales, sino los que más, los músicos y un ex agente de la policía que se volvió detective de Scotland Yard se hizo célebre en los 60 cuando arrestó a varios ídolos del rock por posesión de drogas. El tipo acaba de sacar sus memorias y es un tipo muy especial. El hombre se llama, ya les digo cómo se llama este señor. Bueno, ahorita aparece el nombre, pero lo más importante que hizo en su vida fue que el tipo le cayó a John Lennon y lo agarró con 225 gramos de hachís. Cuando abrieron la puerta de su apartamento en Nueva York, abrieron los dos, Yoko y yo y John, en pelotos. Es que eso no es de rigor, es que eso no toca. Fue el 18 de octubre del 68, 220 gramos de hachís. Y este señor, acaba de sacar sus memorias. El apellido del señor es Pilcher. Qué nombre tan polémico, ¿no? Muy polémico. El señor Pilcher, Norman Pilcher. Y su única frase importante es: el octogenario Pilcher enfermó de cáncer y dice que lo usaron como un peón para generar publicidad sobre la policía antidrogas. Pero esta guerra no se puede ganar, asegura en su obra. Y en este mismo periódico encuentro la estupidez más grande del mundo, pero Nicolás lo va a entender, y todos tal vez, que es el verbolario, que es la descripción de las palabras por un loquito llamado Rodrigo Cortés. Es el ABC de Madrid. Dice: ¿qué significa obstinarse? Y dice: disolver agua en agua y echar queso al queso. Nico, su opinión. Estoy de acuerdo, mejor definido no puede ser. Eso es ser obstinado. ¿Es lo mejor? Ya está, ya tiene el queso, hermano, no le eche más. ¿Qué no es obstinarse? Disuelva agua con agua. Exacto. Y échele queso al queso. Eso es ser obstinado. Usted tiene el vaso de agua y dice: no, pero toca echarle un poquito de agua. No, hermano, ya está. Eso es ser obstinado. ¡Nota, mejor, Nico! Definida. 5-8, mejor definición no pudo encontrar. No, el tipo tiene unas vainas. Buenísimo. Que las voy a leer todos los días porque son las definiciones del de obstinarse. Echar, estupendo. Disolver agua en agua y echarle queso al queso. Buenísimo, un crack. Lo va a mandar todos los días el pensamiento del tipo, es eso está muy bueno. Se llama el verbolario. Rodrigo Cortés del ABC. Ok. Pero el tipo hace unas... Yo les hice una imposible. La otra que hizo el tipo es... muy simpático. No, déjeme. No, es... No, y hay que tener cultura para escribir eso. O sea, no hay que ser un pelotudo, ¿no? Claro, hay que tener una base, ¿no? Eso no es así. ¿Se acordó de usted? ¿Qué es obstinarse, ¿no? Disolver agua en agua y echarle queso al queso. Berraco. Laura, ¿tu opinión o estás brava con Nico? Es que estás como molesta. No, está perfecto. Una definición precisa y chicos malos, Laurita, por favor. Pues chicos malos, yo ya les había contado por estos días que Matthew McConaughey había sacado su biografía que se llama Green Lights. Pues resulta que se han dado a conocer otros episodios bastante difíciles de la vida de este actor, y es como, por ejemplo, un terrible episodio de abuso sexual que sufrió cuando tenía 18 años. Según indicó él, pues él se encontraba inconsciente cuando un hombre se le abalanzó en la parte trasera de una camioneta. Dijo: un hombre abusó sexualmente de mí cuando tenía 18 años. Él dice que nunca se sintió como una víctima, que de hecho se había sentido muchísimo peor cuando fue forzado a perder su virginidad a los 15 años. Dijo: me chantajearon para tener sexo por primera vez cuando tenía 15. Por aquel entonces, él creía que se iba a ir al infierno por tener sexo antes de contraer matrimonio. Así que la infancia de Matthew McConaughey, según su biografía, pues no fue para nada fácil y estuvo rodeada de chicos malos. Bueno, mi linda, muchas gracias. A ver, Emilio, bueno, leamos el tema del día. Me parece increíble que es un tema muy bueno ignorar a los oyentes en lo que se llama la sobregestión. Nico, ¿cómo es el tema del día? ¿Cuándo por hacer más hiciste menos? Vamos a leer a ver qué pasa. El debate imperdible, hoy Trump sale con todo, el dólar está en 3.777, el Dow Jones subió 152 puntos, Nasdaq 21, el oro 1906, el Brent 42. Un día en un supermercado pasé por la sección de los congelados, me dice Fraser. Y había un refrigerador de esos abiertos y automáticamente mi mano quiso cerrarle y la maldita puerta se cae y se rompe. No. Y me culparon el almacén y que debió apagarla. Eso me pasa por sapo. No. Eso es. Sí. Ay, qué embarrada. No ha visto la Vuelta a España por lo que pasó en el Tour, dice Alexander Jiménez. Y supe de Chavito. Iba de favorito y hoy lo vi, pero se pinchó. No deje de hombre de Chavito. Jaime, a mí me pasa lo contrario. Por hacer menos, hago más. Saludos al Transmilenio de la radio, Juan Jacobo. Bueno, tranquilo. Me tomé un sildenafil, disque, para elevar mi potencia al 1000. Pero me dolió tanto la cabeza que me tocó ponerme a peinar y hacerle manicure y pedicure a la dama. ¡No, Tarico! 5-4. Quería darle de comer a unos pajaritos, les boté pan por la ventana, pero cayó en la calle. Cuando uno de los pajaritos saltó a comer, pasó un carro y lo explotó. Marta Pérez. ¡No! Uy, ¡qué olor a triunfo! Sebastián Ocampo dice: me puse a estudiar dos carreras recién salí del colegio, física e ingeniería industrial. A mitad de las carreras todo se complicó y se fue a la mierda. Así que me gradué sin ninguna. 5-4, muy bien. Hola, granjeritos, me compré estos dulces por internet, me trajeron recuerdos, se llaman Sour Balls, bolas ácidas. Seguimos. Así se llaman, Sour Balls, Candy Sour Balls, Charms, ¿te acuerdas de Charms? Buenísimo. Claro, los Charms. Hoy que de la nada me salió un cachaza, me di cuenta de lo apegado que soy al programa. ¡Cachaza! Dije, Juan Felipe, y al final, Juan Felipe 5-4. Pinzón. Mi hijo de 6 años no me habló durante un día, porque le gané, bueno, eso es del día de ayer. El tema del día, Nico, recordémoslo antes de que Emilio nos ponga un poquito de musiquita. Tema del día, hermano. ¿Cuándo por hacer más hiciste menos? Bueno, Emilio, ¿qué vamos a oír? Vamos a hacer una sección de holgazanes hoy, con música incluida y todo. Eso. A ver, ¿qué vamos a oír en este momento que no sea eso, pues? Ok, que no sea eso. Bueno, no, porque es una sección de holgazanes que no hemos puesto. Voy con un remix entonces, es que una canción de Sade, Imagínense que descubrí este remix hace poco y me pareció una locura. Un remix que hizo el dúo de Neptunes, que ese dúo eran Chad Hugo y Pharrell Williams. Y si ustedes lo oyen, tiene el toque Pharrell, pero a leguas. Aquí está esta versión de By Your Side. A veces las investigaciones son importantes, Lau. O sea, investigar por qué pasan las cosas. Eso claro, es determinante. Claro que sí. No dejar que todo sea un cabo suelto en la vida, no. Y esto ocurrió en el Parque Metropolitano de Santiago, más exactamente en el Zoológico Nacional en Santiago. Resulta que ahí, hace unos días, un puma mató a una mujer. Pero entonces lo que nos explican bien es, bueno, a ver un momento, ¿cómo demonios pasó esto? Entonces, algunos empezaron a recurrir a aquellas teorías, ¿en qué películas que sale eso? Eso no me acuerdo, en donde meten a un hombre a la jaula de los leones boca abajo, es una película de mafia, pero se me va ahorita cuál es, creo que es en Casino, okay. meten a un hombre boca abajo a la jaula de un león en el zoológico, estaban diciendo que podía hacer eso. Pero, entonces dijeron, bueno, vamos a llamar a ver a gente que conozca los animales o a los pumas, pues que sepa cuál es su comportamiento. Entonces dijeron, bueno, llama a este señor. Y entonces un experto se contactó y entonces hablaron con los del zoológico y habló Alejandra Montalva, que es la directora del Zoológico Nacional. Y dijo, vea, es muy poco probable, yo no sabía esto, que un puma ataque a una persona. Lo que sí es importante es que tenemos que saber qué hacer cuando nos encontramos con un puma. Que bueno, yo no sé si claro. Sea tan sencillo. Yo no sé si sea tan sencillo. Pues, sí, no, que uno se acuerda de todos los pasos. Exacto. Paso número uno. O sea, si cuando un simulacro la embarra la gente. Es correcto. Sí. Pero bueno, ¿qué indicaciones dio? Entonces dijo, vea, el puma es un animal cuya conducta hace que sea muy tímido. Yo no tenía, mira, ni idea de eso. Que nos tenga miedo a los humanos. Yo menos. Que salga corriendo. Por lo tanto, hay que verse más peligrosos de lo que somos. Si se levantan los brazos y se le grita al puma, el puma se va a dar cuenta de que está en peligro. Hoy por hoy, la muerte de esta mujer de 28 años sigue siendo motivo de investigación, porque de acuerdo a las lesiones que tenía en el cuerpo, pues en efecto sí fue atacada por un animal salvaje. El puma no ha dado declaraciones, por supuesto, pero lo importante del asunto es... Me imagino que está fugitivo. Claro, sí, huye de la justicia en estos momentos, porque al parecer el puma no fue quien cometió el crimen, pero todas las pesquisas iniciales indican que el puma sería el hombre que asesinó, pues que atacó mejor a esta mujer de 28 años. Porque dices aún, el hombre que asesinó, o sea, la gente va a pensar que hablamos de José Luis, Rodríguez. O algo así, no lo confundas. Sí, no. Yo no digo pues, nada. Yo lo que oigo es unos monólogos impresionantes. ¿Qué le pasó? Tranquilo, hombre. No, estoy tranquilo, feliz. Pero no suelta el micrófono. ¿Usted sabía eso de los pumas? No, yo es que no me interesa, es lo que le dije a mi profesor de francés hoy, que me dice, hablemos de la minga en la clase. Le dije, mire, profesor, usted me vuelve a poner ese tema y no lo vuelvo a contratar. No, pero... Una clase de francés hablando de la minga, le dije, le dije... ¿Y pues, hay algún nombre para decir minga indígena en francés, por ejemplo? Explicar que unos indígenas vinieron por allá en una... O sea, eso es para clase avanzada de francés. Siga, Nico. Entonces, ¿qué pero hay un término que pueda describir la minga indígena en francés? Nada, pues no sé, la minga, no sé. Ah, pero ve, usted tuvo la oportunidad de aprender algo realmente muy importante. Y sobre todo el profesor se lo debe saber, ¿no? Me toca enseñarle la minga. Perdóneme, pues bueno, por algo es profesor. Tiene que saber, o sea, una de las exigencias mías con sus como alumno, defectos y virtudes. Vale, bueno, pero, ya Nico, ya se acabó la nota. Dele, un docente, deje que Laura diga algo, ella liberálola. Un docente debes tener más respuestas que preguntas. Solamente dejo ese punto. Se acabó el tiempo, ya volvemos. Muchas gracias. Been so long, I've been alone, trying to find some peace of mind, some meaning. Desde que se fundó en 1850, todo detective que se preciara aspiraba a poder trabajar alguna vez en la agencia Pinkerton. Pinkerton, una de las pioneras de Chicago. Hasta allí viajaban personas de diferentes partes del mundo para pedir trabajo. Una de ellas fue una chica, Angie Warren, más conocida como Kate Warren. Cuando Alan Pinkerton, el fundador y el fundador y director la atendió, dio por hecho que la muchacha quería ser secretaria. Su sorpresa fue grande cuando le dijo que quería ser detective. La petición, pues en 1856 era muy rara porque no había mujeres detectives. Pinkerton acabó contratándola. Y nunca se arrepintió. Hay un caso que hizo que sus compañeros la respetaran. Ese fue un otro que el salvar la vida del entonces presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Fue enviada a Baltimore ante las sospechas de que Samuel Felton, presidente de la compañía de ferrocarriles, lo quería matar. Se camufló entre la sociedad para averiguar qué ocurría. El presidente debió llegar a Baltimore para protagonizar un desfile oficial. El problema es que había preparada una pelea para distraer a la policía. Aprovechando el tumulto, los terroristas matarían a Lincoln. Por suerte, la detective echó a perder los planes. Convenció a Lincoln para que cambiara su abrigo por otros 5 tallas más grandes, con el objetivo de ocultar su delgada fisonomía, y con la compañía de Kate atravesó la ciudad. El recorrido continuó hasta Washington, escondido en un tren en el que había reservado 4 camas supuestamente para ella y sus hermanos. Logró que les dejaran la parte trasera del vagón para ellos solos, alegando que uno de los viajeros estaba enfermo y necesitaba trato preferente. Así accedió al tren de forma cómoda y discreta, y Lincoln llegó al lugar sano y salvo. Uy, muy bien. Es que yo estoy botando unas notas muy buenas. Cultura general, pero difícil. Adelante, Laurita, cuéntanos algo, porque tu compañera no apareció nunca, ¿no? Sí, claro, yo les cuento, por ejemplo... Anda de asueto, ¿no? Anda de asueto, ¿no, Nico? Tranquilo, tranquilo. Haremos ahorita la repaso número 2 de una vez. No, cuando toca, toca, mijo. ¿Saben quién sí está muy activo, sobre todo en redes sociales? Mel Brooks. Ya habíamos hablado hace poco de él, ¿no? 94 Ídolo. Años. Y sacó su primer video político. El primer video político de toda su vida, en el que ataca duramente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él dice: "Hola amigos, soy Mel Brooks. Detrás de mí, fuera de su casa y separados por una ventana, están mi hijo y mi nieto. Y no pueden estar aquí conmigo. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo". Y Donald Trump no está haciendo una maldita cosa sobre esto. Mucha gente ha muerto, y cuando estás muerto, pues no puedes hacer demasiadas cosas. ¿Por qué me gusta Joe? Porque a Joe le gustan los hechos, porque a Joe le gusta la ciencia. Joe nos mantendrá yendo hacia adelante. Escuchen mi consejo y voten por Joe. Ese fue el video que dejó en sus redes sociales Mel Brooks el día de hoy, invitando a todo el mundo a votar por Joe Biden. Uy, pero yo estoy mirando quién está mandando mensajes políticos, Nico. ¿Por qué lo dice? Es pequeña, es joven, es linda y trabaja en los originales. Uy, le digo, baja línea editorial política importante, te da cuidado. Importante. Bien, Laurita, usted puso su voto. problema es que no puedes votar, pero no hay problema. Claro, ayuda. Exacto, sí, no, ¿sabes? Ni, estás ni generando una corriente entre los americanos, entre los claro, que pueden votar de los Estados Unidos en Colombia, que es una gran cantidad. Estás bajando bandera política, ¿no, Nico? Sí, bajando el ideal, importante le digo. Con ayuda de Mel Brooks. En 1:51 comienza el gran debate, última oportunidad para ambos de quedarse con la presidencia de los Estados Unidos. Recuerden que la votación va a ser toda con balotas. Balotas como los dulces candy balls. Increíbles. Bueno. Estamos en... ¿Qué estamos a la esquina? Cosas bien pensadas. Grandes ideas. Bueno, Laurita, cosas bien pensadas, por favor, como la señora que salvó a Abraham Lincoln. Así es. Pues yo les cuento que si están soñando con estrenar casa, Amarilo les trae la oportunidad ideal para que lo hagan al norte de Bogotá, en una zona que evoluciona. Les hablo de Alameda 170, un proyecto increíble cerca de la calle 170, con apartamentos desde 402 millones, con áreas desde 81 metros cuadrados y grandes zonas comunes. Lo mejor es que pueden separarlo sin salir de su vivienda, porque Amarilo creó casa desde casa, o comunicándose al 634-0000. Bueno, quiero hacer un homenaje a un señor, ayer se lo quería hacer, pero no encontré la música que quería. Y era un tipo muy fuerte. Estaba quebrado cuando le llegó su enfermedad. Esto escribía el músico José Padilla en su Facebook el 6 de julio. Lamentablemente tengo malas noticias. Hace unos días fui al hospital para hacerme algunas pruebas y me diagnosticaron cáncer de colon. Ahora estoy esperando una operación. Me encuentro en una situación económica delicada, por no decir muy mala. A consecuencia del coronavirus, llevo 5 meses sin ningún tipo de ingreso y sin forma de pagarme alquiler. A continuación, pedí dinero. En 24 horas recaudó 6 mil euros. Cuando cerró la iniciativa 10 días después, 36 mil. Entre los donantes estaba un DJ de fama internacional como el británico Carl Cox, que aportó 500 euros. Era un tipo muy entrañable, que dio mucha felicidad con su música. Y yo realmente creo que yo lo lancé en Colombia. A José Padilla, tuvo discos como solista. Es un DJ de la talla de Stefan Pumpiñac y de mucha gente. Y él creó un sonido increíble de chill out, que hizo parte del Café del Mar, que era un bar en Ibiza. Quiero hacerle un homenaje a este personaje que murió el domingo, que quería muchísimo, y vamos a poner estas cortinas que generalmente son en el programa de fondo, pero quiero ponerle atención porque el tipo fue muy bueno. Tiene 14 ediciones, 14 números, el Café del Mar. Si él lo suit, il la fuit. Si elle le fuit, il la suit. C'est ainsi, c'est inscrit, fait d'amour et de cris. Je n'essaie pas de dire que j'avais raison, je n'admettrai pas que j'avais tort. Tu cherches à me fuir. Je t'aime encore. Le sang se glace, mais le cœur y est. C'est la même menace, jamais la pensée. Et ce tatouage bleu témoigne de nos amours. Et ce tatouage bleu. José Padilla fue creador del sonido del chill out, figura emblemática del Café del Mar en Ibiza. Murió el domingo a los 64 años debido a ese cáncer que sufría. Su muerte se hizo pública ayer a través de un comunicado en su página de Facebook. Ahora que se ha ido el sunset, el atardecer en Ibiza, y no volverá a ser igual sin él, pero la maravillosa música José Padilla estará con nosotros para siempre. José Padilla tenía desde los 80 la costumbre de grabar todas sus sesiones en casete. Ahora se acumulan en su casa, hay muchas joyas. Además de su música, está la de las figuras internacionales que compraron cabina con él, como Andrew Weatherall, Amy Holmes, Tom Middleton, Andy Wilson o Chris Cocó. Sus noches de baile, todavía recordadas por los aficionados, en locales como Pachá en Ibiza, Space, Hostal La Torre o Café del Mar. Esta música será colgada en las redes porque este tipo tuvo un sonido muy especial, era un hombre muy querido y muy sencillo. Termino con otra cancioncita de este maravilloso DJ que murió sin un peso, quebrado por la grave pandemia y víctima de una enfermedad mortal. Aquí está Don José. Bueno, los holgacenes hoy es con la música. Tenemos dos ejemplos. Yo arranco con el mío, que me dio mucha risa. Era un arepazo, pero dije, no puede ser. A ver, cantar para Jacqueline Kennedy y que Clinton usara la canción para su reelección en la campaña electoral hacia la Casa Blanca son dos hitos difíciles de superar. Cuando en el verano del 94 empezaron a sonar Rafael Ruiz, que hoy tiene 72 años, y Antonio Romero, que tiene la misma edad, no eran conscientes que una canción los iba a hacer ricos. A veces la casualidad juega a tu favor. En una fiesta organizada por el multimillonario venezolano Gustavo Cisneros, cuya fortuna tiene origen en la comercialización de Pepsi Cola en Venezuela, una joven fibrada de tez morena, abturgente, obnubiló a Antonio, que le soltó: dale alegría a tu cuerpo, Magdalena. Oh, déjeme hablar. Obviamente no se llamaba así, sino Daniela Patricia, una caraqueña bailarina y actriz de culebrones que en aquel momento era una completa desconocida. Aquella anécdota selló el destino de los del Río, unos holgazanes que se han ganado 60 millones de dólares gracias a esta canción, que fue número uno en las listas americanas y del mundo. Con ustedes, un minutico y medio de la original. No has, ¿qué pasa? Buena. Los ojos que son. ¿Por eso? ¿Y son holgazanes? ¿Qué? Unos haraganes de aquí a Pekín. Haraganes de cuarta. Vamos. $30 millones y no hacen nada. Caraqueña. ¡Ah! Perdón, es que me emociona. ¡Ah! Perdón, es que me ilusiono. Se llama de apellido Vitorino, en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino, y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. ¡Ah! Perdón, es que me pongo mal. Tranquilo. Pero la historia no se la sabía nadie, ¿no? No. Es que yo estoy echando muchas historias, ¿sabes? Ahora, ¿qué canción? Crónicas. Uy, buenísima. ¿Qué va a ser buena? ¿Usted bailó la Macarena? Yo no sé bailar. Por ellos. Eso, yo no sé bailar. Los míos. En unos Grammy Latino yo coincidí con los del Bueno, Río. Bájale, Jonathan, que no se oye nada, brother. Y, de verdad. Y los entrevisté y me dijeron que viven de Macarena, que viven de esa canción. Perdón, pero ¿no oíste la canción, Emil? ¿No oíste la historia? Vagos. Se ha ganado 70 millones de dólares. Yo no sé, lo oye. De verdad. Sí, yo sé. Unos holgazanes. Y de hecho, ese fue el año de Despacito y me dijeron que Despacito iba a ser la nueva Macarena. No, y fue superior. Despacito, sí, superior. Macarena sueña con el corte inglés. Macarena sueña con el corte inglés. Terminamos. A ver, quedamos en blanco, por favor. Siguiente holgazán, Emilio, por favor. Es que, a ver, imagínense que ayer estaba haciendo una investigación para El Sabor de la Noche, para una canción que sonó ahí ayer, que es la canción Papa Was a Rolling Stone de The Temptations. Y pues resulta que la letra, vi con una traducción que dice, tu papá era un holgazán. Papa was a Rolling Stone es eso, papá era claro. Un holgazán. Y la letra dice, básicamente, que nunca conocí a mi papá, me dejó solo, era un recostado, lugar donde dejara su sombrero era su hogar. O sea, que se iba era aplastando y le y dice además que le robaba a la gente, que se las daba de buen religioso y lo que vivía era ahí aprovechándose de todo el mundo. Entonces, vamos a recordar hasta que it was the day of December. Hasta que murió. Hasta que lo mataron. Oigamos un tres minutos esto. Sí, lo mató la pereza. Lo mató la vagabundería, perdón. ¿Versión editada o tenemos la larga? Tenemos la de siete minutos, que es la editada. De hecho, es la editada. Imagínate que es de los pocos singles que duran siete minutos. La larga dura 12. Bueno, en tres minutos no han comenzado a cantar. Pero bueno, vamos, yo voy a esperar. Yo aquí estoy. Yo también es holgazán, eso yo. No, tres minutos y no han empezado a cantar. Por eso, hablemos antes un rato porque es el intro más largo del mundo. Macarena, no hermano. Productor. Muy largo. Óigame. Ahí arrancan y nada. No, hermano. Tres minutos y nadie va a abrir la boca. Y entonces, se miran entre ellos. Dicen, ¿quién canta? No, hombre. Además fue la primera canción de los Temptations, éxito de los 70s, real. Porque ellos se hicieron famosos en los 60s. Y esto era producción de un gran músico, de Norman. No, pero Emilio, a mí me da pena contigo. Yo no voy a discutirte, ni más faltaba. Pero yo recibí ese disco en emisoras El Dorado y la parte 1 era el lado A y después seguía en el lado B. O sea que había una versión. Estás oyendo el lado A en este momento. No. Único lado A de 7 minutos. La única que conozco comenzaban a cantar desde el comienzo. Pues eso sí les garantizo. Pero entrar en una discusión y Santina ahorita. Bueno, yo me sueño. Holgazanes, ahí no canta nadie. Oiga, y no. No, eso es Despacito. No, hermano, eso falta hasta que pare todo. Ahorita para todo. No han llegado. No, hermano, usted no sabe lo que falta. Bueno, Nico, ¿y qué más? ¿Hoy qué comió? Están, pero apenas, ¿no? Sí, no, necesito estos manes rápido. ¿Qué más de vainas, Nico? Pues, ¿qué almuerzo hoy? ¿Lentejas vainas con qué? ¿O gao? No, tenía unas pastas refrigeradas. A ver, amigo. Listo. Carrera por la Policía 2020, un reto para ti, un honor para nosotros. Más de 15.000 participantes esperan en la sexta edición de la Carrera por la Policía 2020 en modalidad virtual. Pues para esto tenemos el honor de que nos acompañe una gran entrevistada, Adriana Correa de Atortúa, presidenta de la Asociación de Obras Sociales en Beneficio de la Policía y esposa del general Óscar Atortúa, director de la Policía Nacional. Un placer, Adriana, estar contigo en nuestro programa. El placer es mío, Jaime, a usted y a la mesa de trabajo. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué es la Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía? Jaime, la Asociación de Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional es una entidad sin ánimo de lucro, de carácter privado, que busca promover la solidaridad y el apoyo de la sociedad hacia los integrantes de la familia policial que se encuentran en situación de vulnerabilidad y calamidad. ¿En qué consiste la Carrera por la Policía 2020, apreciada Adriana? Ariel, la carrera por la policía 2020 es la oportunidad de ser solidario y contribuir a fortalecer los programas de salud, educación y bienestar con los cuales ayudamos a transformar las duras realidades de los policías y sus familias. Este año, en concordancia con la disposición del gobierno y evitando la propagación del COVID-19, se migró hacia un novedoso desarrollo tecnológico que permitirá a los concursantes, a los participantes, correr virtualmente. ¿Por qué no nos explicas un poquito lo de virtualmente? A mí me queda muy difícil entenderlo. Danos una idea para que la gente se imagine cómo es la carrera. Claro, Jaime, con mucho gusto. Para inscribirse en la carrera, lo podrán hacer a través de la página web, que es www.obrasocialespolicia.org, para luego descargar de las tiendas de iOS y Android, descargar una aplicación que se va a llamar Rom Policía. Buscamos entonces en las tiendas esta aplicación y a través de esa aplicación se pueden realizar entrenamientos, retos y actividades atléticas para finalmente correr entre las fechas del 15 y 30 de noviembre, poder usted programarse y participar en la carrera. Esa carrera tiene un ganador, perdón mi ignorancia con el tema de las cosas virtuales, pero ¿alguien gana la carrera o cada cual corre contra sí mismo? No sé, o sea, me gustaría entender un poquito más. Claro, Jaime, a ver, cuando las personas bajan la aplicación, antes del previo al 15 de noviembre, las personas van a tener la oportunidad de tener, la aplicación tiene unos módulos en los cuales la persona tendrá el tiempo para entrenar, formar retos, tener tiempos, medir sus tiempos de carrera, como una previa preparación para finalmente entre el 15 y el 30, en el momento que ellos quieran, y en el lugar donde el espacio que les permita, eso les permitirá a ellos compartir los resultados a las diferentes redes sociales una vez que ya hayan terminado de hacer su carrera, porque ellos tendrán el dispositivo con ellos y cada participante podrá tener el recorrido que ellos escojan, ya sea alrededor de su casa, en un parque. La aplicación tiene un mapa georreferencial donde le medirá el tiempo, la distancia del recorrido, los pasos totales, los pasos por minuto, más o menos la velocidad promedio y la frecuencia cardíaca. Ellas automáticamente el programa tiene para ubicar, tener la ubicación de los participantes y saber en qué posición queda con referencia a los otros 14.000 participantes o 15.000 participantes que hasta ahora tenemos inscritos en la carrera. Adriana, ¿qué modalidades y categorías hay? Tenemos las modalidades que hemos tenido durante los últimos 5 años, esta es la sexta versión, Jaime, de la carrera. Tenemos las categorías de 10 kilómetros, 5 kilómetros, y hay también la categoría incluyente que es la de hand cycle y silla atlética. También podrán hacerlo las familias, pero generalmente las familias se inscriben en la categoría de 5 kilómetros y no como una forma competitiva, sino que lo utilizan más bien como algo recreativo. Recordemos, valor de la inscripción, Adriana, ¿dónde se puede hacer la inscripción y qué van a recibir los participantes como de regalo por parte de la fundación? Claro que sí. Como le mencionaba anteriormente, Jaime, es la sexta versión de la carrera. El valor de la inscripción es de 50.000 pesos. La modalidad, como es virtual, pues damos el plazo que entre el 15 y el 30 de noviembre, como mencionaba anteriormente, el participante pueda escoger cualquiera de estos días para realizar la carrera. Se esperan 15.000 participantes y se les otorgará un certificado de participación, una medalla y un certificado virtual, además de unos premios que estamos todavía determinando. También será acreedor al kit de la carrera, que consiste en una tula que contiene la camiseta, que por cierto la camiseta es una camiseta con unas especificaciones técnicas muy buenas. Habrá una protección personal de guantes, tapabocas, alcohol, toalla y protector solar por las razones que conocemos. Habrá agua y pues a algunos de los empresarios que nos han donado galletas y otros elementos también que ayudan energizantes para los participantes. Bueno, quisiera recordar que la Asociación Obras Sociales en Beneficio de la Policía Nacional de Colombia, en cabeza de doña Adriana Correa de Atortúa, es una entidad sin ánimo de lucro y de carácter privado que busca promover la solidaridad y el apoyo de la sociedad hacia los integrantes de una familia muy bella, la familia de la policía. Durante 36 años, la asociación ha trabajado con mano tendida y corazón dispuesto. Adriana Correa de Atortúa, muchísimas gracias por esta información y que tengan mucha suerte en esta edición que es la número 6. Y muchas gracias por estas ideas en momentos de tanta crisis. Saludos a su esposo y que nos siga cuidando como siempre lo hace. Muchas gracias, Jaime, a usted y a toda su mesa de trabajo. Que tengan una feliz noche. Lo mismo, muchas gracias. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos con el nuevo sencillo de Kylie Minogue. Esto salió hace unas semanas y se llama Sin Magic. Bueno, el repaso es sencillo. Tiene dos partes. A ver. La agencia, se las voy a regalar porque es que es noticia de todos los periódicos del mundo desde ayer. La agencia espacial estadounidense difundió anoche las primeras imágenes en un video de apenas 10 segundos del acercamiento 24 horas antes de la banda de la sonda OSIRIS-REx al satélite Bennu. Hombre, el viaje muestra los últimos instantes del acercamiento del brazo del brazo robótico de la sonda articulado y de más de 3 metros de longitud. Y de allí pues salen despedidas el impactar contra la superficie un chorro de nitrógeno a alta presión. De esa polvoreda la NASA espera que la OSIRIS-REx haya podido recoger un mínimo de 60 gramos de muestra de menos de 2 centímetros de diámetro. ¿A qué distancia está hoy el satélite Bennu de la Tierra? Parte 1. Ay, qué distancia. O sea, yo tenía esa nota por ahí. Pero no es jajaja. ¿Qué distancia, Nico? ¿Usted ve que estoy con serpentinas? Bueno, metámosle más musiquita a esta vaina, ¿no? Que la gente revise sus datos porque están más fritos que el diablo ahí. María Juliana Correa contestó, Orlando, usted verá qué hace con esa información. María Juliana Correa se salvó de vaina, no puso 109 años luz, ¿no? Le iba a meter un menos uno, pero brutal. 100 millones de kilómetros, Orlando 800 mil kilómetros, Nicolás 1 millón de kilómetros, Laura Hoyos 200 millones de kilómetros y Jonathan, que es todo intrépido, 300 mil kilómetros. O sea, ¿está ahí al lado de la luna, Jonathan? Diga, sí, es que todo se ve cerca, alguna vaina de esas que dices. La verdad, pues menos uno para Jonathan de la FM. En los originales, la correccional. Uy, los 109 años luz eran para un menos uno, pero brutal. Bueno, se pega una salvada a usted, Nicolás y Orlando. Bien, Laurita. Pero lejos. 320 millones de kilómetros. Segunda pregunta, ¿a qué velocidad viaja en kilómetros por hora el satélite Bennu? ¿A qué velocidad? Eso sí es una sola música, no puedo seguir dando prebendas. Thank you. Orlando, 2000 kilómetros por hora. O sea, va en reversa, Orlando. Perfecto. No, pero... Tenemos un candidato para perder. Laura Hoyos, 2500 kilómetros por hora. Orlando te salvó. María Juliana, 30.000 kilómetros por hora. El señor Jonathan, 8.500 kilómetros por hora. Y Nicolás Samper, 100.000 kilómetros por hora. Más uno para Nicolás Samper. ¡Ah! Los originales. ¡Ah! ¡Chapo! Porque ante los logros que son... Ahora dicen que hay un manto de sombras. Hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Orlando Rivera. A menos de que él cuestione la participación de María Juliana, que estará dispuesto a escucharlo y tomar correctivos. Corrected them, sir. And when my wife tried lo to veo silencioso. Doing my duty, I corrected her. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Y te salvaste de todas. Orlando tiene menos 13 puntos, María Juliana tiene menos 11 puntos, Jonathan tiene menos 9, yo tengo menos 8 y Nicolás Samper tiene un punto. ¿Puedo hacer una expresión? Por favor. ¡Ah, cachaza! Ya volvemos con música de Emilio Sánchez y algunos compromisos comerciales. Puedes despegar después de los compromisos. No más palabras, señor juez. La fiscalía se restea. Bueno. Hoy voy a hacer los de arriba, que yo siempre hago los de abajo, pero hoy voy a hacer los de arriba porque me pasó algo muy especial. Resulta que hace un par de meses estaba buscando unos libros que quería. Y comprar los libros pues requería pues hacer un pago en euros. Era en España donde estaban los libros. Entonces compré 5 libros. Me llegaron y me llegaron 4 libros. Y yo dije, qué desgracia. Entonces pensé, ¿y cómo hace uno el reclamo? Y entonces dije, ay, bueno. El libro que nos habían mandado era uno que se llama Viajes de un periodista deportivo, que lo escribe Axel Torres. 11 ciudades, viajes de un periodista deportivo. Y perdón, Nico, pregunto, ¿por qué medio fue que pidió los libros, que los compró? No, por internet, me metí a un sitio donde venden libros, pagué con tarjeta de crédito y me llegaron 4 de los 5. ¿Y qué explicación le dan del quinto? Entonces, y yo dije, no, ¿sabe qué? Yo pensé, ya perdí esa plata, no sé, eran 20 euros, no sé, que son, o sea, a ver, 80 mil maracas, ¿no? Entonces yo dije, ya como que ha perdido la esperanza. Y hoy me timbra Emerson y me dice... Don Nicolás, le dejaron un paquete y voy y miro. Aquí estoy. El quinto libro llegó. Vea. Lo tengo ya en mis manos. Arriba. Confíen en las compras por internet. Funcionan. Abajo. Frank Jensen, alcalde de Copenhagen desde 2010 y secretario, vicesecretario general de los socialdemócratas daneses. Se resistía a dimitir pese a que lo acusaron de acoso sexual y dijo, no, yo no, yo, a mí me nombró el pueblo y aquí me quedo. Pidió perdón por ser un acosador durante 30 años, pero insistió en que mantendría su cargo porque deseaba ser parte de la solución al sexismo. ¿Cómo? Es que es ídolo. Yo no sé si los de arriba o los de abajo. Yo le pido perdón a las danesas, pero ¿sabe qué? Sin mí, este tema del sexismo no se va a acabar. ¿Usted qué opina? No, tranquilo. Cálmese, tranquilícese. Hombre. Es un país vikingo, brother. Es antiguo. Milenario. Sí. ¿Tú qué opinas, Laurita, de lo que te acabo de contar? Sí, parece que están por esa línea de los países milenarios. Y, no, es que ese no es milenario. No, ese es más... No, pues que los vikingos, bueno, sigo. Esos no se lucharon contra los mamuts, eso no es como prehistórico ya, los vikingos. Bueno, inmediatamente después, su antecesor al frente de la capital danesa, Rit Bergerhardt. ¿Cómo, verdad? Es que no sé cómo. Bergerhardt. ¿Cómo? No, es que no sé cómo se dice, es que yo no hablo danés. Despacio, lea despacio. Bergerhardt. Lea rápido mejor. Es que, Verga Hart, eso. ¿Qué pasa? Que participaba en televisión en una discusión sobre el caso, reaccionaba en directo con bastante más lucidez y le dijo: no veo cómo Frank Jensen puede ser parte de la solución. Creo que le queda muy difícil seguir en política. Menos a él, a nadie se le escapaba, ya que el único modo en que podía ser parte de la solución era dimitiendo cuanto antes. Pues resultó obvio desde el momento en que una de sus víctimas, Cecilia Svergerhardt-Preis. ¿Cómo? Svergerhardt-Preis. Ah. Es que no hablo danés. No es difícil, la chica danesa, ¿cómo se llama? Sí. Es la, ¿cómo se llamaba esta niña? La del Vikander. Alicia Vikander. Ah, no, Alicia Vikander. Bueno, Cecilia Svergerhardt-Preis, nada menos que la jefe de las juventudes de su propio partido, lo calificó acosador en serie. En la mañana del lunes, Jensen, de 59, dijo: pues me toca retirarme, pero yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que yo doy mucho por este país. Se convirtió en el segundo político danés de máximo nivel tras Morten Østbergaard. ¿Qué? Líder. ¿Pero qué? Morten, es una dinastía de larga data. Todos terminan en Gergerhardt, exacto. Líder de los socioliberales, fulminado este mes por propasarse sexualmente con militantes. Las andanzas de Østbergaard aparentemente solo eran conocidas por algunos de sus próximos. Jensen, sin embargo, tenía detrás de sí un par de episodios que habían llamado la atención en el 2004 o en el 2011, cuando durante una fiesta de Navidad en el ayuntamiento, ya como alcalde, molestó a varias mujeres e incluso besó y lamió en el cuello y las orejas a una de ellas. ¿Cómo? A todas luces muy incómodo sus atenciones a nivel de ondas etílicas. Es que no puedo, es no, mejor pero nota, ¿no? De verdad. O sea, ¿alguien ondas tiene etílicas? Una mejor nota. Faltan 50 minutos, 31 segundos para el debate. Tengo entendido que el computador de doña María Juliana se le fundió. Se le fundieron. Colapso absoluto. Sí, yo no puedo hacer nada. Yo traté de ayudarla, pero yo no puedo hacer más, hermano. Es que es muy difícil para mí. Pues desde mi casa es difícil. Pero bueno, mucha suerte. Mucha suerte. Bueno, pero esas cosas pasan. No, eso pasa. Y eso después se supera. No hay problema. Claro. La dinastía, todo termina en Bergerhardt, pero los nombres antes son Svergerhardt, Margerhardt. La larga dinastía. No, es muy, no sé si es larga o corta, aunque los daneses son vikingos, ¿no? Claro, larga. Eso es largo, mijo, eso es de años. Claro, obvio. Laurita, mi amor, ¿los de arriba o los de abajo? No más palabras, señor juez. Bueno, pues los de abajo con el pianista Keith Jarrett, que es una de las figuras más importantes del jazz. Uy, qué descanso, no digas que cayó. En el 2018 anunció su retirada temporal de los escenarios y, según su sello discográfico, pues había sido por un problema de salud, pero en su momento no especificaron de qué se trataba, lo que pues desconcertó un poquito a los seguidores de este pianista. Pues desde entonces todos los rumores han estado ahí latentes sobre la salud de este intérprete. Resulta que él dio una entrevista hace pocos días o recientemente a The New York Times y en ella este pianista revela que en 2018 sufrió dos derrames cerebrales, uno en febrero y otro en mayo, que le provocaron graves secuelas, por lo que es poco probable que pueda volver a ofrecer conciertos en vivo. Abajo. Muy fuerte, muy fuerte. Él es un tipo, yo creo que los tres pianistas más importantes del jazz en la actualidad son Herbie Hancock, Chick Corea y él. Y él tiene en su haber, por ejemplo, que el álbum de solo piano más vendido de todos los tiempos en la historia del jazz es un concierto de él en Colonia, en Alemania, se llama The Cone Concert, un concierto completamente improvisado. Toda la música en ese disco es creada absolutamente en el momento. Tiene también su trío maravilloso de standards con Gary Peacock, bajista que murió hace poco, y Jack Dijonet. Y tiene unas idiosincrasias muy particulares, Nico. Por ejemplo, si usted tiene tos, sí. Y va a un concierto él y tose, el tipo frena el concierto y dice, a ver, el caballero que está tosiendo, ¿quién es la tosecita? ¿Se puede identificar, por favor, quién es? Ídolo. Y dice, a ver, señores, mire, entiendo que eso es normal. ¿Saben qué? Vamos todos a toser juntos. Nico, saque lo que tenga adentro, porque si no, no puedo tocar. Sí, pero tosa ya, me hace el favor. Tosa todo lo que necesite. A la pregunta, ya. Nicolás, ¿cuándo por hacer más hiciste menos? Hoy estoy de cumpleaños. A mí todos los días me pasa esto con mi familia. Entre más hago cosas y colaboro, les salgo de ver, me aconsejan algo. Hermano, no ayude. Un consejo, no ayudes a nada. O sea, si nada. Te preguntan algo, como si no oyeras. Eso es todo. ¿Qué te pasa? No, es que no oigo desde hace como un mes. Ya, no más. Exacto. Consejo sabio, yo, brother. No ayude. Don Joker, le empaco el almuercito a la fémina con jugo, la consiento con frutica y todo para no consentir las chicas del papi cachaza. Bueno, lo leí porque está suave. Y mis cacharros con las viejas son comunes. Resulta que le veo un pedazo de la manga recogido en hermosura. Yo por arreglarla la desdoblo y era que ella adrede se estaba tapando un hueco que tenía en la manga y yo llego y la dejo al descubierto, volví y la doblé. ¡Qué ídolo! 5-4. Una vez con una chica que me traía loco, le veo un mugre en el ojo, yo dizque todo caballero mando mis dedos a tratar de quitarlo con delicadeza y me asusta un gran grito que pega porque le chuse el ojo. No me he dado cuenta y con algo se me partió la uña dejando una gran aguja. No, señor, pero en su mejor momento. Sí, por haciéndonos limpio, ordené el cuarto de estudio, en eso rompí para reciclar papeles y se me fueron unos exámenes sin calificar de mi hermana. Todo por hacer más. Saludos a Nicolás. Ah, saludos. Y ahí vamos. Oiga, hay buenos cosos. Pero muy poquito. Recordemos el tema del día, Nico. ¿Cuándo por hacer más hiciste menos? Bueno, nos quedó un arepazo y va a ser increíble. Es espectacular. Es muy creativo. Y les voy a dar un poquito más de tiempo. Son las 2:15. Faltan 7:15. Yo no sé a mí por qué. Yo no sé por qué me meto 7 horas más siempre si parezco pendejo. Vamos con música, Emilio. Ok. Ah, esta es una canción divina de 1988, del álbum Faith. Esta canción que fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Este disco se ganó el Grammy al álbum del año. George Michael con Kissing a Fool. Bueno, la mejor experiencia. Yo voy a comenzar con una experiencia. Bueno, comencemos con esta experiencia. Hoy me vi con don Filomeno García. Yo les hablé de ustedes, de él a ustedes hace algunos días. Don Filomeno es un tipazo muy querido. Su problema es la altura, es muy alto. Y pues eso lo obliga a comer muchísimo. Y la mejor experiencia es hablar con él de vinos y de comida. Sí. Entonces, don Filo, que tiene una clientela increíble y que lo oyó mucha gente esa historia, me va a conceder una entrevista el próximo lunes, apenas comience el programa, o un poquito más tarde, o no, apenas comience el programa, para hablar de experiencias gastronómicas y cómo ha manejado su altura, porque es que yo lo veo y yo no entiendo cómo puede. Es muy grande, Nico. Su sí. talla de zapato es 48. 47 debe ser, sí, claro, por ahí. No, 49 o 50, es muy grande. Sus manos no caben en un plato de pasta. Él pone la mano y eso es una cosa... Sí, claro, es como un plato de postre. Pero tiene un gran conocimiento de lo que son los guisos españoles, de lo que son los pescados de Cádiz, óigame esto, de lo que son... los erizos del norte de Galicia y esas delicacies, los lenguados, frío, ¿no? Allá. El cantábrico, que es helado, las ostras, que son muy populares allá en Galicia. Es muy buena gente y el tipo accedió después de un gran trabajo hoy psicológico a que me conceda una entrevista. Chévere. Y es muy divertido. Y su nombre, pues, Filomeno García. Él dice, ¿quién habla? Dice, García. García. Bien, García. Es muy español y es muy querido. Y bueno, y anda con ese tapabocas que es un problema muy fuerte para una persona, ¿no? Sí, claro. O sea, desde que entra hasta que sale. Y por supuesto esto de la mano de Miguel Ángel y de Rafa, que tienen un sitio absolutamente maravilloso. Pero el lunes vamos a hacer este gran momento a propósito de la Expo Vinos, porque pues en Colombia tenemos una cosa increíble por estos días, que es maravillosa, y que apoyamos con mucho gusto a Carulla y Éxito, nuestros colegas, nuestros amigos y nuestros aliados de siempre. Hay otro gran aperitivo, diría yo, que es el partido mañana del gran clásico entre dos equipos bastante enfermos en términos de psicología y de rendimiento. No me queda más remedio que usted, bien picón, Concito, sí, nos dé su concepto del partido de mañana, que hora de Colombia el es... Sábado. No, el sábado, discúlpeme, que es a las 9 de la mañana, hora de Bogotá. Correcto. A las 4 de la tarde, hora de Madrid. ¿Dónde se juega, Nicolás? Se juega en el Camp Nou, en el estadio del Barcelona. Estadio pues que ha sido sede, pues, no solamente de varios Barcelona-Real Madrid, pues fue sede de una final de un mundial, ¿no? España 82, ahí se jugó Italia-Alemania en ese estadio, un estadio muy bonito. Perdón, en el Bernabéu se jugó, disculpe, me estoy equivocado. Un estadio muy bonito, el Camp Nou, donde los obviamente esto no pasa hoy por la situación que vivimos en el mundo, pero generalmente el hincha del Barcelona llega casi sobre la hora del partido, llega muy tarde y empiezan a poblar las tribunas rápidamente, y póngale que usted ve a los 5 o 6 minutos todavía está entrando gente. Es como una extraña costumbre que hay, bueno, en otros lugares del mundo, que es que la gente llega muy, muy encima al partido, no llega con tanto tiempo. Ahora, sobre la situación de los dos clubes, pues no andan bien, porque Barcelona perdió el fin de semana pasado contra el Getafe 1-0 y Real Madrid perdió contra el Cádiz en casa, en el Estadio Alfredo Di Stéfano, que es su sede temporal. Hay problemas para Sergio Ramos, que sigue siendo duda para el Clásico por una lesión de rodilla. Entonces, si no va Sergio Ramos, estarían Militao y Varane, de muy pobre participación en el partido de Champions League contra el Shakhtar. Y el Barcelona fue anunciado hoy, las directivas anunciaron que van a hacer otro recorte de sueldos, van a hacer otra baja de sueldos dentro del equipo por cuenta de la crisis mundial que ha atacado a todo el mundo. Varios integrantes de la plantilla se mostraron molestos por cuenta de la rebaja de salario, porque ya se había hecho una gran rebaja a muchos de los sueldos de la plantilla. Con eso, con las dificultades de juego del equipo de Zidane, que todavía no se encuentra, con ese tratar de encontrarse de Ronald Koeman, que está buscando la forma del equipo, y ya encontró a Ansu Fati y a Trincao en las bandas, por ejemplo, Coutinho en el centro y Messi de 9, con ese panorama se va a jugar este clásico, que va a ser muy importante y seguramente va a tener a todo el mundo pendiente del juego, que seguramente es uno de los más importantes del mundo. Bueno, estaremos todos pendientes. Colombia 9 de la mañana, España 4 de la tarde. Y no, perdón. Sí, España 4 de la tarde, porque la hora cambia el domingo. Y ya son solo 6 horas de diferencia. Las 2 de la mañana cambia. Domingo 25 de octubre. ¿20 qué? Sí, 25 de octubre. 24. ¿24? ¿El lunes sí, 24. Es 25? Domingo es 25. Por eso, el 25 cambia a las 2 de la mañana, domingo, hombre. Ok. Sí, es que de verdad. Oiga, me llamó mucho la atención la llegada suya al parqueadero, ¿no? Con el tema de cómo son las historias de los jugadores cuando llegan a los estadios. Pero es bonita, ¿sabe? No. Es educativa. Pero usted sabe ¿sabes? No, no, no, yo ya sé. Emilio, vamos con música, por favor. 88, no, no, no, no, Emilio, vamos con una música. Una canción del 2018, el turno no, es para es que Management, verdad. Y esto que se llama She Works Out Too Much. Bueno, Guillermo es el rey de Holanda y Máxima Argentina es ella, su esposa, plebeya de los Países Bajos. Durante su mensaje de televisivo que hizo hace dos días, tuvieron un problemita primero porque cometieron un error porque se compraron una casa en uno de los países más pobres del mundo, que es Mozambique, y pagaron 4 millones de euros por la casa, sí. Y la presión social del país los obligó a venderla porque el gobierno tuvo que gastar una fortuna en medidas de seguridad pagada pues por los habitantes de los Países Bajos, de Holanda en aquel entonces. Y pues era dinero público que se gastaron en seguridad. Hace tres días Guillermo, Alejandro y Máxima salieron al aire pidiéndole disculpas nuevamente a su país y dijeron básicamente: me dio a ustedes con pesar en mi corazón, me debo haber traicionado su confianza en nosotros y quiero que me cuenten qué fue lo que hicieron mal. Eso es todo, muchas gracias. ¿Qué fue lo que hicieron? Vamos a poner la música dos veces. ¿Por qué se disculparon? ¿Qué hicieron? ¿Que te piden disculpas al pueblo? Eso es todo, tranquilos. Es una frase, ¿no? Música, Jonathan, otra vez, hombre. Pueden cambiar, pueden hacer lo que quieran. Demostrar su opulencia en medio de la pobreza, pero mi amor, es que son reyes. O sea, que, pues, o sea, ¿quieres que sean reyes pobres? ¿De acuerdo, sería, o no, Nico? Bueno. Pero sería bueno una realeza pobre. Usaron recursos públicos, sí, para la compra de la casa. ¿De cuál casa? Pues la que compraron. No, hombre, eso es pasado, eso fue hace 5 años. Ya la vendieron, es que no le para bolas, no, conté la historia, que se acaban de disculpar antier otra vez, está la grabación. Usted no dijo 5 años ni nada, pero yo entendí, pensé que era una historia conexa a la disculpa. Exacto, usted no dijo ni hace 5 años, no. Bueno, pero esa no es la respuesta, o sea, yo no le voy a contar. Dije, el escándalo más grave fue el que constituyó la compra de una casa en Mozambique por más de 4 millones de euros. La presión social les obligó a venderla. Listo, pero esa no es la respuesta. O sea, yo no le voy a dar la respuesta de la pregunta. O sea, mi profesor de cálculo, estudien el ejemplo. No es. Orlando Rivera, se fueron de vacaciones a Grecia en confinamiento de Holanda. Jonathan, no pagaron sus impuestos a tiempo. Y Laura Hoyos, volaron el confinamiento. ¿Qué quiere decir que lo volaron? ¿Lo explotaron? ¿Lo quitaron, Laurita? Ay, era violaron, pero es el correcto. Ah, no, pero es que Nico, de verdad, volaron. El bueno, volaron. Se para volaron. Vacaciones. Se volaron, pero no. No, dice, volaron el confinamiento. O sea, pusieron una bomba y volaron el confinamiento, que es algo que no es material, ¿no? No, pero ahí dice volaron. Hola, Laura, pues, y tú sí, me dices... Sí, pero no... Bueno, pues es que no, más uno para Orlando Rivera. Fueron de vacaciones a Grecia en confinamiento, exactamente esa es la respuesta. Porque ante los logros, que son cuando hay que quitarse el sombrero. Demostraron su opulencia en medio de la pobreza. Me quedé con la historia de la casa de Mozambique. Menos uno para María Juliana Correa. Alguien tiene que recibir el castigo, hermano. Y sobre todo cuando uno llega a las 7:40, no, Nico, pero ¿no? Pero ¿sabes qué? No, yo no sé, mi amor, yo no pasa nada. No, pero ven, es que el ingeniero Pachito estuvo 2 horas y media pegado de mi computador para que funcionara. Es un crack, no sé qué hizo, eso le movió todo, lo volvió a armar básicamente. Perfecto, menos uno para el ingeniero Pacho también. No, hay no ¿por qué? No, Pachito, hombre. En los originales. Sí, porque con tanta, pero con tanta tensión. Pobre Pachito, Pachito, perdón, bueno, perdón, Pachito, bueno, el Che, hermano. Ídolo. Pero Pachito, 3 horas es mucho. Estás tarde fresco. Nosotros. ¿Cómo va el arepazo, mi querida y hermosa Laurita? No, no, pero es que había una respuesta absolutamente perfecta, por lo cual me pueden vaciar, gritar y decirme, pero don Orlando se sabe la respuesta. ¿Qué me parece pero un está poco bien curioso? ¿Ah? No, pero pues los documentales. No, curioso no, no, ni documentales ni curioso, qué pena. Noticias. Pero es que esa noticia es de hace unos días y justamente la leí ayer, ni siquiera hoy, ayer. Por eso cuando Jaime lo estaba contando dije, ojalá pregunte eso, pero le pegó en el palo. Ayer la leí. Oye, te pegó en el palo. Pegó en el palo y entró. Tú verás qué te haces con tus cosas. Ni documentales, ni curioso. Picabarra fíjense, fue eso. Fíjense que leí. ¿Qué tal dice que ningún vivió la gritería? No, ya iba a comenzar a muy la altanería, ¿no? No, es que cuando comienzan a decir cositas que no son, hay que decir la verdad y hay que decir, no, no es así, porque tengo que aceptar cosas. No, señor, yo tengo unas dudas, tengo un manto de dudas. Qué pena, pero yo leí, La teoría de los documentales no es mía. No fue documental. Niquito, aprendamos a perder, Calvito, aprendamos a perder, porque si no todas se pueden ganar. No está mal, No todas se pueden ganar, mijo. No, hágame el favor, mijo. Bueno, pero venga, ¿por qué no leemos cómo va el arepazo para que Nico contrapuntee? Porque es que el tipo empieza a gritar y es como si fuera pues el ídolo. A ver, Laura, ¿cómo va? María Juliana tiene menos 12 puntos. Orlando, soy la más mala, no. Orlando tiene menos 11 puntos, Jonathan tiene menos 9, yo tengo menos 8 y Nicolás Samper tiene un punto. ¿Algo para decirle a Nicolás, a Orlando, Nicolás o la miel? Hombre, la miel no ha sido hecha, ya lo sabes. Su opinión, Orlando. Divide y reinarás. Él es como un guau guau. Él va ahí detrás haciendo casito, haciendo caso. Es lo único que hace. Un guau guau. Hay que ponerle el collar. Hay que ponerle el collar al distinto. Es que un guau guau. Habla bien. Es que un guau guau. Guau, Bruno. No, ¿y qué? ¿Y te salió una yayay o qué? No, no jodamos. Hay que ponerle el collar al distinto. Hay que seguir haciendo casito. Nico, ahí es que se caen todos los mitos sobre Orlando, ¿no? Qué grande. Ahí es que se caen todos los mitos, ¿no? Ay, el guau, pero diga guau, algo, Nico. El guau, la víctima, diga el algo. El guau Samper. El guau Samper, diga algo. Y el ayayay Rivera. El guau Samper y el ayayay Rivera. Bueno, Nico, tenemos. Como un lorito, guau Samper. Uy, ¿qué tal esto? Y va con menos 11 puntos, ¿no? ¿Qué tal que fuera ganando? Pero ahí vamos. ¿Pero qué va con menos 11? ¿Fuera ganando? No digo más. ¿Qué, no tengo ¿qué tal que decir fuera más ganando, Nico? No, el no tipo. No tengo necesidad de decir más. No, pues si fuera ganando no sería la yaya y sería el Uyuy. No, Jonathan, ciérreme, Jonathan. Se va. Fue como el espejo así de la bruja en La Bella Durmiente. Bueno, Nicolás, ¿algún ganador del Twitter a la sí, pregunta? Sí, claro. Al tema de... por hacer más con... Ay, caramba, ¿cuándo por hacer más hiciste menos? Exactamente, es que se me ha perdido aquí. ¿Cuándo por hacer más hiciste menos? Tal cual. Los ganadores fueron Marta Pérez, que dijo, quería darle de comer a unos pajaritos. Ay, les no boté estuvo pan por la ventana, pero cayó en la calle. Cuando uno de los pajaritos saltó a comer, pasó un carro y lo explotó. Qué horror. Es muy bueno. Y Jesús Gómez dijo, mis cacharros con las viejas son comunes. Resulta que le veo un pedazo de la manga recogido a una hermosura. Yo por arreglarla la desdoblo y era que ella adrede se estaba tapando un hueco que tenía en la manga Y yo llego y la dejo al descubierto. Volví la doble. Es buenísimo. Lo más chistoso es que vuelva y la doble. Claro, es que me imaginaba yo en la escena, el man todo asustado. Bien Jesús ahí. Bueno, faltan 15 minutos para el debate, pero yo creo que es más importante oír el sabor de la noche con Emilio Sánchez. Gracias. Pero el que quiera un plan más político, pues es el último paso a la presidencia de los Estados Unidos y está en 14 minutos 51 segundos. Muchas gracias a los muchachos. Me alegro, Pachito, porque le salvaste el equipo a María Juliana un poco tarde. Es un crack. Llegó al programa, pero es un crack, Pachito. Un poco perdida, pero va de última. Imagínate cómo sería el daño. Producto del ingeniero Pacho, pero no hay problema, Pachito. Ella se recupera, ¿sí o no, Nico? Bueno, sí, no, cuchilla no, para esos arepasos, es periodera, es, va a leer todos los periódicos. Uno con Pachito va a Vietnam y gana. Nicolás sí, le lleva 13 puntos a María Juliana y quedan solamente 6 programas, 18 arepasos, debo decirlo. Y a veces voy con doble. Muchas gracias, muchachos, el sabor de la noche, y terminemos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos a terminar con esto. Los espero en el sabor de la noche, pero mientras tanto, el turno es para Lady Gaga con Perfect Illusion.